Hola, ¿qué tal? Te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Una serie de episodios en los que cada semana exploramos un trocito de la historia del blues. Llegamos al episodio número 20 de Autopista 61 y lo vamos a dedicar íntegramente a un músico que, electrificando los sonidos del blues rural de su niñez, contribuyó de manera esencial al nacimiento del blues de Chicago primero y a la llegada del blues a Inglaterra una década más tarde. Hoy nos acercamos a la figura de Muddy Waters. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Now, when I was a young boy, at the age of five, my mother sent a bee. The greatest man alive. But now I'm a man. I made 21. I want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a man. Yeah! I spell M H I N. That rubber than me. Yeah! No B. Oh, child. Why? That spell managed boy. But a man. I'm a full grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a hoochie-coochie man. Sitting on the outside, just me and my mate. I made the moon, come up 2 hours late. Wasn't that a man? I spell him H-I-N. Rather than me, no be. Oh, child, why? That's fair managed boy. I'm a man. I'm a full grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. Hemos abierto con Manish Boy, una grabación de 1955 y uno de los grandes estándares compuestos por este hombre a quien casi se le puede responsabilizar de la existencia de bandas como los Rolling Stones o Cream. Muddy Waters, que en realidad se llamaba McKinley Morganfield, creció en los campos de algodón de Mississippi. De niño, tras la muerte de su madre, se fue a vivir con su abuela. Parece ser que su afición a jugar de pequeño en el barro le pudo traer el apodo de Muddy, que significa algo así como fangoso o turbio, al que años más tarde añadiría water, agua, y luego waters, quedando algo así como aguas turbias, Muddy Waters. Dejó muy pronto la escuela y empezó a tocar en fiestas a cambio de comida y algunas monedas. Por entonces, en aquellos años de adolescencia, conoció a Charlie Patton y a Son House, y fueron las actuaciones de estos músicos las que le hicieron decidirse por la guitarra. En 1941 se encontró con Alan Lomax, que andaba buscando a Robert Johnson, y Waters grabó para la Biblioteca del Congreso dos temas, Ivy's Trouble, que ya hemos tenido ocasión de escuchar en la autopista, y este Country Blues. Late of an evening, child, I feel that like blowing my horn. I woke up this morning and find my little baby gone. Late of an evening, man, I feel like blowing my horn. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well, now, some folks say they worry. War blues ain't bad. That's the merest feeling, child, I most ever had. Some folks tell me, man, that you worry. War blues ain't bad. Well, that's the merest old feeling, honey, now. Well, gal, I most ever had. Well, brooks running to the ocean running into the sea. If I don't find my baby, somebody gonna bury me. Brooks running to the ocean, child. Ocean running to the sea. Well, if I don't find my baby now, well, girl, you're gonna have to bury me. Yeah, man, it seems like hour and hour, seems like days, seems like my baby will stop her low down way. Man, it seems like hour, child, and hour, seems like days. Yeah, seems like my woman now, well, gosh, she might stop her low down way. Well, that's a good thing, man. The blind, I feel mistreated, girl, you know now, I don't mind living in morning, if I had a not right blind. Yeah, been mistreated, baby, now, baby, and I don't mind dying. 2 años más tarde, Lomax volvería al Delta para realizar nuevas grabaciones, de las que Waters obtuvo $28 y 2 copias del disco. Escuchar su propia voz en un disco le dio la suficiente confianza como para irse a Chicago en 1943 con tan solo un traje y su guitarra Silverstone. En la ciudad empezó a trabajar en una fábrica de papel y Big Bill Brownsy, que ya era veterano en la escena musical de Chicago, le ayudó a introducirse en los círculos adecuados que le permitieron empezar a tocar en las fiestas de la zona sur de la ciudad junto al guitarrista Jimmy Reed. Tras algunas sesiones como músico de estudio para el sello Aristocrat, realizó sus 2 primeras grabaciones en solitario cuando el sello ya era Chess Records, Little Ann Mae y Gypsy Woman. That you your mother's bad luck child. You know the gypsy woman told me that you your mother's bad luck child. Well, you're having a good time now, but that'll be trouble after a while. Now you know I went to a gypsy woman to have my fortune told. Say you better go back home, son, and peep through your your keyhole. You know the gypsy woman told me that you your mother's bad luck child. Well, you having a good time now, but that'll be trouble after a while. As she said, I peeped through my keyhole and have another main lane in my bed. You know the gypsy woman told me that you your mother's bad luck child. Well, you having a good time now, but that'll be trouble after a while. La leyenda cuenta que en aquella época Waters trabajaba repartiendo con un camión y para poder asistir a la grabación de estos temas le contó a su jefe que habían encontrado muerto a tiros a su hermano en una cuneta. El caso es que los dos temas grabados aquella tarde fueron aparcados por Leonard Chess, que se quejaba de que no entendía una palabra de lo que cantaba Waters. En 1948 grabó I Feel Like Going Home y otro tema, cuyo inesperado éxito llevaría a Leonard Chess a reconsiderar su opinión sobre Waters. I Can't Be Satisfied. Child, don't you wanna go? Woman, I'm trouble. I be all good and mine. Well, babe, I just can't be satisfied, and I just can't keep on going. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard lord be her resting place. Woman, I'm trouble, I be all wood mine. Well, baby, I can't never be satisfied, and I just can't keep on crying. Baby. I didn't see not a doggone thing. Woman, I was trouble, I was all wood mine. Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep on. Well, I know my little old babe, she gonna jump and shout. That old train delayed me, Lord, and I come walking out. I be trouble, I be all wood mine. Well, honey, ain't no way to work for me to be satisfied, and I just can't keep on crying. A partir de esta grabación, la armónica de Little Walter se integraría en las sesiones de la banda de Muddy Waters, que empezó a dar éxito tras éxito. en 1953, Hoochie Coochie Man, que vendió más de 4.000 copias en la primera semana. I Just Won't Make Love to You fue uno de los discos más vendidos durante 3 meses consecutivos. En 1956 apareció Manish Boy, con el que hemos abierto el episodio, y en 1958 llegó a las listas con She's 19 Years Old. Ese mismo año, 1958, realizó una gira por el Reino Unido junto a Otis Spann. La audiencia inglesa, que esperaba escuchar un sonido más folk, quedó completamente conmocionada ante el sonido eléctrico que presentó Waters. Este viaje a Inglaterra significó el reconocimiento del blues en Europa y a raíz de aquellos conciertos se crearon bandas como Los Animals de Eric Burdon o Blues Incorporated de Alexis Corner. Y gracias a estas bandas, el nombre de Muddy Waters empezó a convertirse en leyenda. En 1967 grabó junto a Bob Diddley y Little Walter el disco Super Blues, que incluía esta magnífica versión del clásico I Am a Man. Fellas, I'm a Maine. You ain't no Maine. Maine, I'm a Maine monk's man. Watch this. Sitting on the outside, just me, my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a Maine? Yeah. I spell him. for a grown man. Now wait a minute. I'm a man, boy, Dylan. Let me tell you something. Now look here, buddy. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had some in all of my pockets. Keep a lot of folks alive. I spell M. Represent Maine. Oh yeah, you ain't no man. I'm a man. I'm a natural born lover's man. Sitting on the outside, just me, my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Now wait a minute. No B. Oh, child. Why? Yeah. That mean manish boy. Let me tell you, my man. All you pretty women, keep your eyes on me. I got some in all of my pockets. I know you've been waiting to see. What make me a man? I say, what make me a man? I say, what make me a man? Yeah. How about that? Yeah, yeah. Yeah, yeah. I'm a man. Bone lovers, man. You know my name? I'm a man. I'm a rolling stone. You ain't no rolling stone. Oh, yes, I am. I'm a natural bone lover. I say I'm a hoochie coochie boy. I say, how do you know? En 1972, Waters volvió a Inglaterra para grabar The London Muddy Waters Sessions con Rory Gallagher, Steve Winwood, Rick Dredge y Mitch Mitchell. Pero Waters no salió muy satisfecho de aquella experiencia. A partir de 1977, Johnny Winters se convirtió en su manager y empezó a grabar para el sello Blue Sky, con quien sacaría sus cuatro últimos discos, Hard Rain en 1977 y I Am Ready en 1978, ambos ganadores de premios Grammy, el directo Muddy Mississippi Waters en 1979 y Gimme, su última publicación, en 1981, que se abría con la composición de Slim Harpo, I Am the King Bee. I'm a tank bee, buzzing round. I'm a tank bee, buzzing round. Well, you know I can make good honey. Let me come inside. And all night long. I'm a king bee, more than all night long. Well, when you hear me buzzing, there's some stinging. We can make a honey the world ain't never seen. You know my king bee, more than all night. You know my king bee, more than all. When your man is not at home, where are you? Muddy Waters nos dejó el 30 de abril de 1983 a causa de un repentino ataque al corazón, cerrando así toda una época del blues. En este tramo de la autopista hemos querido rendir homenaje al músico que dio nombre a los Rolling Stones, que fue parte fundamental en el nacimiento del blues de Chicago y que inspiró la escena británica de los 60. Sin lugar a dudas, tendremos ocasión de volver a escucharle, pero por ahora lo dejamos aquí. Confío en que hayáis pasado un buen rato y, como siempre, os emplazo al próximo episodio de Autopista 61. Hasta entonces, no os olvidéis de buscar la felicidad.